encuentro el camino. Si tú no estás, me vuelvo un aburrido. Quedo ya del vivir un motivo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, yo soy un desastre, comiéndose las ansias locas de amarte. Solo vivo muriendo, soy olvido, ni siquiera un recuerdo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, porque tú influyes tanto en mi vida, he hecho parte de mí como el sol es al día, como el agua cauce del río, como noche en el campo al sonido del grillo. Si tú no estás, nada soy si tú no estás. Si tú no estás, nada soy si tú no estás. No soy nada si tú no estás. Se da.